Allá por diciembre me junté y le dije que tenía un objetivo claro, que era sacar a Macri de donde estaba. Y bueno, en esas conversaciones, conociendo a Marisa también, una gran madre muy cariñosa, conocí la clase de personas que son y decidí acompañar y sumarme a la unidad del peronismo y de todos los compañeros que están acá. Es un frente grande y tenemos que apoyar y seguir este camino para poder sacar a Macri y a Vidal y poder sacar a la unidad del peronismo.